la roca que frena el manantial de fe y de fiebre, y ha desatado la liebre, que ha desarmado la liebre. Cuanto menos se espera.